Bienvenidos a esta entrevista. Mi nombre es Javier Gutiérrez, corresponsal nacional de Infocatólica en Perú, y nos encontramos hoy en exclusiva para Infocatólica con el señor Dante Urbina, autor del sugerente libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer. Libro que se ha mantenido como bestseller de su categoría en Amazon desde su publicación hace un año. El autor es conocido públicamente por sus numerosos debates en ambientes universitarios en defensa racional de la fe, que constan en su canal de YouTube ya con más de 300.000 visitas. A sus 25 años es catedrático en 3 universidades, incluso a nivel de maestría. Dante, es un placer gozar de tu tiempo y tu presencia con nosotros en esta oportunidad. Gracias. Para mí es un honor estar acá con Infocatólica. En referencia justo al libro mencionado, Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, en el libro mencionas que si el ateo no desea pensar, que no lea este libro. Cuéntanos, ¿qué plantea esta obra? ¿Cómo desarrolla su argumento? Bien, esta obra analiza la cuestión de la existencia de Dios desde el ámbito conocimiento racional que corresponde, que es la filosofía, ¿no? En ese sentido, el libro busca ser un edificio filosófico para el teísmo y lo estructuro en 3 partes. La primera parte son todos los presupuestos necesarios para hacer las demostraciones de la existencia de Dios o abordar la cuestión de la existencia de Dios. Esto es que en la parte 1, en el capítulo 1, hablo sobre los presupuestos epistemológicos, cuestiones como si la existencia de Dios es algo demostrable, a qué nivel puede ser demostrado, si es demostrado a nivel racional o no, si se puede ser demostrado con certeza absoluta o de modo razonable, si le corresponde la demostración a lo filosófico o a lo científico, o las cuestiones del método con base en el cual se puede llegar a una demostración sólida y racional de la existencia de Dios, etc. O sea, las cuestiones epistemológicas, las cuestiones de establecer los límites y alcances del conocimiento que vamos a manejar para este proyecto de construcción de edificios filosóficos teísta. En el segundo capítulo ya abordo la cuestión de definir aquello de lo cual voy a buscar su existencia. Porque si yo no tengo una definición de algo, ¿cómo voy a saber si ubiqué que existe o no? Entonces, todo el capítulo 2 se encarga de la discusión de la definición de Dios, que se define fundamentalmente como el ser subsistente, el ser que existe plenamente por sí mismo sin necesidad de otro para existir. Y allí, a partir de esa definición de Dios como el ser subsistente, hago una deducción lógica de todos los demás atributos que se le dan en el teísmo clásico. Así, no se presupone, sino más bien se deduce a partir de esta definición que Dios es omnipotente, omnisciente, que es bondadoso en grado sumo, que es eterno, que es infinito, etc., ¿no? Así, varias características y atributos. En tercera instancia, para poner las bases argumentativas de este edificio filosófico, hago un recorrido sobre las llamadas falacias argumentativas. Listo, 50 falacias que se pueden cometer en la discusión de estos temas y de cualquier tema en filosofía o en cualquier discusión en general. Y de cada uno doy una breve definición y un ejemplo. Con todo esto también establecía las condiciones para pasar a analizar la cuestión de la existencia de Dios. Así que la segunda parte del libro pasa a esto, a la demostración de la existencia de Dios, por medio de las 5 vías de Tomás de Aquino. Y uno dirá, ah, las 5 vías de Tomás de Aquino, más de lo mismo. 2 cuestiones. 1, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino tienen una profundidad filosófica tal que muy pocas personas llegan a captarla en toda su riqueza. Muchas personas escuchan de las 5 vías de Tomás de Aquino no por el estudio profundo de la obra del Aquinate, sino más bien por ciertas versiones simplificadas que vieron en páginas de internet o que les contó algún profesor de filosofía de la universidad, el colegio o la academia preuniversitaria. Y cuando uno profundiza encuentra una riqueza metafísica, epistemológica en los planteamientos de Aquino tremenda. Eso en primer lugar. Y en segunda instancia decir que yo hago una formalización filosófica, a mi juicio, por supuesto, más pulida de los planteamientos de las 5 vías y le doy una actualización científica. En ese sentido, cada capítulo corresponde a una vía, de modo que son 5 capítulos y comienza estableciendo el razonamiento en términos de premisas, premisa 1, premisa 2, hasta llegar a la deducción de que Dios existe. Y luego de eso paso a la explicación y justificación de cada premisa por separado. Y después de eso interactúo con las objeciones que han dado pues pensadores ateos, agnósticos, antiteístas, posteriores aquí no, a pensadores pues como Schopenhauer, Kant, David Hume, los materialistas marxistas, Stephen Hawking, Richard Dawkins, Graham Oppy, Jeffrey J. Loder, etc. Es decir, interactúo con las objeciones que han planteado los ateos desde sus versiones más refinadas o intelectualizadas. Finalmente, la tercera parte de la obra discute las pretendidas demostraciones en contra de la existencia de Dios. En el capítulo 1 de esta tercera parte discuto 10 argumentos que buscan llegar a la conclusión de que Dios no existe. Y le doy una refutación directa a cada uno de estos. Y el segundo capítulo se lo reservo para un solo argumento, que es el argumento del mal. ¿Cómo conciliar la existencia de un Dios todopoderoso, omnisciente y bueno con la existencia del mal en el mundo? Pues bien, le doy un abordaje en un capítulo entero. Finalmente está el apéndice del libro Siete filósofos y Dios, donde relato el encuentro de 7 pensadores de la historia de la filosofía con Dios. Impresionante. ¿Y por qué crees que es necesario o bueno que todos los creyentes lean el libro? ¿Cualquier persona podría leerlo? ¿O se requiere tener mucho bagaje y mucha preparación intelectual o académica para ello? Ok, en el sentido de la importancia del libro, yo creo que es muy importante porque he buscado hacer un tratado sólido, sistemático, racional, bien estructurado de apologética. Apologética es defensa de la fe. Y si nosotros tenemos una fe firme y creemos que esa fe es verdad, queremos que esa verdad llegue al mundo y queremos que llegue a muchas personas. Pero el lenguaje común que tenemos con las personas que no tienen fe no es la fe. No le puedo decir a una persona que no tiene fe, decirle algo como cree esto porque Dios lo dice así, o cree porque la Biblia lo dice, porque es apelar a nada. Es como que a un cristiano nos apelen al Corán. Es que no tiene peso para nosotros. Igual, a un ateo apelarle a la fe misma como medio de convencimiento es una petición de principio, es dar vueltas y muchas veces genera mayor rechazo. En ese sentido yo creo que la mejor forma de llegar es ir al terreno común. ¿Y qué es el hombre? El hombre es el animal racional. Por lo tanto, el terreno común que tenemos es la razón. Y en ese sentido, si nosotros por medio de la razón comenzamos a mostrar la racionalidad de la fe, damos las condiciones de apertura intelectual para que las personas puedan llegar a la fe. Y ahí ya no dependerá de un problema de falta de razones para la fe, sino ya de una cuestión de la voluntad. Si la persona es una persona abierta de voluntad hacia la experiencia de fe, frente a que tenga los argumentos racionales para el efecto, accederá a esta experiencia. Y bueno, y si no tiene la apertura volitiva, pues es como darle pastillas a un muerto. O sea, por más que tú le des los mejores argumentos, igual no va a creer. Como decía San Agustín, para quien quiera creer, tengo 1000 argumentos. Para quien no quiera creer, no tengo ninguno. Ahora, respecto de la cuestión de si se requiere mucha preparación académica para entender el libro, una de las cosas que yo siempre procuro es explicar cosas bastante complejas y profundas, pero en un lenguaje sencillo. En ese sentido, las cuestiones filosóficas que aborda el libro, vaya que varias de ellas son profundas y complejas, pero todo se trata de explicar en un lenguaje sencillo. En ese sentido, cualquier persona con una preparación, digamos, habiendo terminado bien la secundaria o con una educación universitaria básica, creo que puede leer muy bien la obra. Por supuesto, para entender al 100% la obra, sí, se requiere una cierta preparación intelectual. Pero cualquier persona que, como digo, tenga una educación universitaria básica de cualquier carrera, yo creo que puede entenderla sin problema en un 90%. La obra presenta bastante información científica y filosófica. En lo que es científico, cito bastantes revistas especializadas y todo eso, ¿no? Pero, como digo, todo explicado en un lenguaje no solo sencillo, sino también ameno. Me gusta muchísimo utilizar la ironía. Y frente al grandísimo interés que ha suscitado este libro, que sigue siendo un bestseller, nos interesa saber, ¿estás preparando más libros sobre el tema o relacionados a la cuestión? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el próximo año, tengo este 2017, ¿no?, que viene, tengo planificado publicar un libro también sobre la existencia de Dios, pero un libro no en el sentido de que sea como un reforzamiento de este, como si a este le faltara algo. He procurado que sea un edificio filosófico completo y sólido. sino este segundo libro más bien que voy a publicar es de otro estilo. Es de un debate que yo tuve por internet, pero que lo he puesto muy estructurado porque en el momento en que yo interactué en este debate por escrito en internet, ya tenía vistas de que lo iba a sacar en un libro. Entonces he dado respuestas muy estructuradas, muy ordenadas y con las referencias bibliográficas del caso, todo fundamentado. En ese sentido, yo creo que el valor de esta segunda obra es un poco el estilo de ver que el libro anterior del que he hablado es un tratado sistemático. En cambio, este segundo libro, digamos, habla más de en el sentido de una interacción con creyentes con dudas, con ateos cerrados, con agnósticos abiertos. O sea, se va a ver ese estilo, digamos, un poco más humano, ¿no? Y yo creo que eso puede ser interesante. Y también para que quede mucho más claro ciertos puntos que tal vez a alguien no le quedaron muy claros del primer libro. Aunque en el primer libro busco decir las cosas con mucha claridad, en este segundo libro, al estar en un contexto de debate donde hay que darse a entender mucho más, uno procura hacer más analogías o simplificaciones del lenguaje para llegar mejor. Asimismo, ya en mi libro al final anunciaba lo siguiente, en el libro del que acabo de hablar sobre la existencia de Dios, ¿no? El tratado sistemático, que es el siguiente punto. Si establecemos racionalmente que Dios existe, la siguiente pregunta es, ¿este Dios que existe se habrá revelado por alguna de las religiones que existen en el mundo? Y pues bien, mi siguiente tomo ya de este tratado sistemático apologética, porque el otro es un debate que no es sistemático, ya en lo que vienen los tratados sistemáticos de apologética, el segundo tomo es sobre cuál es la religión verdadera. Y ahí haré un análisis comparativo desde una perspectiva racional, histórica, del cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo y el hinduismo fundamentalmente. Y llegaré a la conclusión racional, como allí se verá en su momento, de que el cristianismo es la religión verdadera. Pero viene la cuestión, hay muchas iglesias que se proclaman la verdadera iglesia cristiana. Eso da pie a un tercer libro que abordará la cuestión de cuál es la iglesia verdadera. Cambiando un poquito de tema, hoy se puede apreciar en general que hay una falta de profundidad en la fe, en el estudio de la fe. Lamentablemente uno incluso encuentra pastorales de confirmación y pastorales sacramentales que se gasta más tiempo en cosas superfluas como actividades, bailes, dinámicas, juveniles, etc. Y luego tantas veces el joven mal formado resulta una presa fácil, por así llamarlo, una presa fácil de escépticos, ateos en ambientes universitarios, protestantes en la puerta de su casa. ¿Qué nos puedes decir tú sobre este tema? Bien, sí, en efecto, definitivamente es muy importante formarnos sólidamente en la fe. Yo recuerdo algo que decía el padre Jorge Loring, ¿no? Un gran apologista de la Iglesia Católica, respecto de que hay personas que aprenden pues de niños el catecismo y los fundamentos de la fe cuando tienen 7 años para hacer su primera comunión y que no se siguen formando en la fe y llegan adultos y creen que van a poder responder a los ataques de la fe con ese mismo marco de referencia y de formación que cuando tenían 7 años. Es decir, ¿cuántos católicos no practicantes vemos, por ejemplo, que la versión de fe que tienen sigue siendo la que aprendieron en el catecismo menor de niños de 7 años? Uno tiene que seguir formándose en la fe. Así el padre Jorge Loring escribió su libro Para Salvarte, que es un libro más o menos voluminoso que aborda muchas más cuestiones. En ese sentido, es muy importante que se aproveche la oportunidad de hacer apologética dentro de la iglesia, porque recibimos ataques de todas partes. O sea, no hay institución religiosa más atacada en el mundo que la Iglesia Católica. Y en ese sentido, que los que van a ser más atacados estén especialmente desarmados para defenderse los ataques o contrarrestar los mismos, es un gran problema. El sacramento de la confirmación, las etapas de preparación para la confirmación, son una etapa clave para dar esta formación sobre la fe. Estamos hablando de jóvenes entre, fundamentalmente, 14 a 17 años. Y son justo en esas etapas en que van a academias preuniversitarias o están en los últimos años secundaria o comienzan a acceder a la universidad. Y se van a encontrar con un conjunto de ataques hacia la fe de parte de profesores ateos, escépticos, compañeros no creyentes, etc. Y están desarmados. O sea, se gasta el tiempo valioso de la confirmación más en aprender a bailar el granito de mostaza que en propiamente formarnos sólidamente sobre los fundamentos racionales de nuestra fe para darlas a conocer, no solo dentro de pues, la parroquia o el grupo religioso de uno, sino también en el ambiente universitario y hacer que esta fe esté presente en su propia carrera, en su actividad académica, intelectual, profesional. Así que sí, considero que es una cuestión clave, clave y por no decir de supervivencia, el tema de la apologética. Los primeros padres de la iglesia fueron apologistas y eran guiados por el Espíritu Santo, pues por algo fue. Y justamente con todo este tema del ataque masivo que refieres que tantas veces recibe la Iglesia Católica, es un punto interesante, creo, de tu historia personal, que tú justamente profundizas en la filosofía y en la teología con el propósito explícito de destruir a la Iglesia Católica. Y al final te acabas convirtiendo en católico. En la actualidad hay mucha gente que recibe los argumentos típicos de la Iglesia Católica no puede tener la verdadera doctrina porque en ella hay mucha gente hipócrita, porque en ella están los curas pederastas, por temas históricos como las cruzadas o las inquisiciones y tantos otros temas. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Por qué ese típico argumento no caló en ti, sino que al final, en acercamiento con la Iglesia y con la teología y la filosofía, te hiciste católico? Sí, la razón por la que ese argumento no me afectó mayormente ni me fue un impedimento para abrirme la posibilidad de hacerme católico, partiendo de ser anticatólico y estudiando explícitamente para destruir doctrinalmente la Iglesia Católica, es porque ese argumento no es un argumento. Es decir, no tiene que ver. El que alguien sostenga que 1 + 1 = 2, tenemos lo siguiente, la proposición 1 + 1 = 2, independientemente de quién la diga. Podría decirlo un borracho, podría decirlo un ladrón, podría decirlo un asesino. No importa lo que sea esta persona, la veracidad de la proposición tiene que ser evaluada por sí misma. En ese sentido, yo creo que es una total falta de lógica, un abordaje absolutamente superficial de la cuestión, el estarse fijando en los hombres en lugar de en la búsqueda de la verdad. El estarse fijando no en cuál es la verdad filosófica, existencial, teológica, religiosa, sino en qué está haciendo el costado, quién es hipócrita, qué pasó aquí, qué pasó allá, etc. Entonces, en vez de hacer una búsqueda filosófica y racional sincera, la búsqueda de la verdad, se convierte en una cuestión sociológica o histórica o psicológica, incluso de buscar chismes. Hay hasta chismes históricos que son los que llamamos leyendas negras. Pues bien, te comento que en mi proceso de buscar información y profundizar en la filosofía y teología para destruir a la Iglesia Católica, yo tenía algo muy claro. Yo tenía muy claro que tenía que profundizar en todas las doctrinas filosóficas y teológicas. No que me tenía que buscar a juntar información de curas pederastas o de católicos hipócritas o de cuestiones históricas negativas de la Iglesia Católica. Porque sabía que la veracidad de las doctrinas era independiente de esto. Si estas doctrinas son verdad independientemente de cuán malos puedan ser los miembros que las profesen. Y también vale lo inverso. Puede haber una iglesia donde toda la gente parezca muy buenita y que te traten muy bien y todo eso. Pero si te dicen que 1 + 1 = 3, yo no voy a estar ahí. A mí me interesaba exclusivamente el problema de la verdad. Al interesarme exclusivamente el problema de la verdad, todo lo demás me parecieron chismoserías. Al punto que metodológicamente partí de que todo lo malo que se decía sobre la Iglesia Católica era verdad. Y mi conversión fue incluso pensando que todo lo malo de esto de católicos hipócritas, curas pederastas, inquisición, cruzadas, etc., fue partiendo de que todo eso es verdad, pero dije, solo me interesa la verdad filosófica, la verdad racional, la verdad teológica. Y frente a eso, yo estoy dispuesto a darlo el todo. Luego, ya como católico, informándome más, me di cuenta de que, bueno, sí, hay elementos malos, pero que muchas veces he exagerado demasiado. Por ejemplo, se mete a todos los católicos como una bola de hipócritas. Hay pastores protestantes que dicen, cuando yo era católico, yo era borracho, yo era mujeriego. O nos ponen a todos los católicos en el mismo saco y dicen, los católicos son borrachos, son mujeriegos, que esto, que el otro. Vamos, no todos son así. Cuando uno comienza a descubrir la vida de los santos y profundizar y todo eso, vaya que se encuentra cosas muy interesantes. Luego, con este tema de los curas pederastas, también comencé a investigar y me encontré que había una asimetría muy tremenda en la forma en que los medios de comunicación trataban esto y cómo proporcionalmente trataban otros casos de pederastia, pero cuando no afectaba al grupo de lo que son los sacerdotes. Bueno, sobre esto se podría dar una conferencia entera. Sé que en una entrevista esto no lo voy a sacar. Simplemente digo que hay una asimetría tremenda en cómo se promociona lo de los curas pederastas, que son un porcentaje comparativamente muy pequeño respecto de otros grupos. Pero esto requiere mayor profundización, lo digo en referencia. Y también yo creí que todo lo que se decía sobre cruzadas, inquisición, era cierto. Luego, investigando más, me di cuenta que había demasiada bola de nieve ahí, una piedrecita que se convirtió en una gran bola de nieve de exageración histórica. Es decir, no digo que no haya ningún elemento de verdad, pero la cantidad de exageración y mentira también que se introduce es algo que muchas veces uno acepta críticamente, ¿no? Hoy en día ya tengo los elementos para cuestionar eso. Hablábamos de persecución, de crítica, ¿no? Supongo que también tú ya te has hecho un personaje público, te has convertido en una personalidad gracias a tus videos en YouTube en los que debates contra varias personas. Y tú has recibido en alguna ocasión ataques hacia tu persona por esta defensa de la fe racional que realizas. Oh, sí, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, material que publico de videos, debates, artículos, etc., muchas veces se comparten en diversos grupos de Facebook. Y en los grupos de Facebook, la gente tiende a tener mucho menos civilidad que en la vida real, lo cual ya es decir bastante. Y en ese sentido, muchas veces me he encontrado, no críticas argumentadas, sino simplemente insultos o desdeñar todo un planteamiento en base a un prejuicio y punto. Sí, me he encontrado insultos hacia mi persona. Es más, incluso circula material en la web abiertamente insultativo y hasta obsceno sobre mi persona simplemente por defender el deísmo, ¿no? Material que llega al punto de tener cierta restricción o censura, no porque lo gestione yo, sino por los mismos sistemas de redes sociales como el YouTube, ya que hacen ciertos filtros de cosas. O sea, he recibido ataques, he recibido ridiculizaciones de mi persona y todo eso. Pero vamos, me tiene sin cuidado, en primer lugar porque la cuestión que trato es controversial y lo sé. Y mi posición es muy clara y muy radical en el sentido que busco ir a la raíz de las cosas allí. Y en ese sentido, si hago eso en un tema controversial, obviamente sería un ingenuo si me voy a esperar que no vaya a tener ataques, ¿no? Entonces, sí hay ataques. Pero cuán interesante sería si estos ataques fueran críticas académicas, filosóficas, racionales, con las que uno pudiera interactuar, aprender más, profundizar y todo eso. No, pero la mayor parte de ataques son tonterías superficiales, insultos, apelar a ciertos clichés, etcétera, etcétera. Muchas veces me he encontrado que cuando se intenta criticar mis argumentos, lo que se hace es criticar una distorsión de mis argumentos o las versiones más simplificadas de mis argumentos que a su vez se agarran y se distorsionan. Por ejemplo, llegó a salir un meme en internet donde se sacaba el argumento del capítulo 3 de la parte 2 de mi libro, el argumento de la contingencia para probar la existencia de Dios. Y bueno, en mi libro aparece con 5 pasos. Pues bien, en el meme lo pusieron solo en 3. ¿Y sabes por qué me criticaban en el susodicho meme que habían hecho? Me criticaban porque no justificaba la premisa 3 a la que llegaba, o el punto 3 al que llegaba. El punto es que si tú ibas a mi libro, había un punto 4 y un punto 5 donde eso estaba justificado. Y el punto 4 se refería a conectar la definición de Dios con el ser subsistente y justificar racionalmente eso. Y hay un capítulo entero que desarrolla eso antes, que es el capítulo 2 de la parte 1. Entonces, son críticas totalmente injustas, pero claro, gente que no está informada sobre lo que yo he escrito en mi libro, se puede dejar llevar por esas tonterías. Bueno, y sí, hay muchas críticas, lo voy a decir de frente, tontas y hasta estúpidas que circulan en internet, ¿no? Pero, como dice una frase muy sabia que alguna vez leí, jamás discutas con un estúpido. Porque si discutes con un estúpido, él te hará bajar a su nivel y allí te ganará por experiencia. Y bueno, yo como que no tengo mucha experiencia en el tema de discutir estupideces o ir a argumentos ad hominem y pues no quiero entrar a ese charco, ¿no? Es decir, esto me tiene sin cuidado porque Yo busco dar lo positivo y lo mejor a aquellas personas que busquen escucharlo. Y para quien busque escucharlo, voy a tener toda la amabilidad y voy a tener todo el cuidado de dar los mejores argumentos y responder de modo abierto las preguntas. Pero para quien es un cerrado que simplemente quiere venir a molestar, no le doy espacio. También cambiando de nuevo de tema, es imposible en una entrevista con tu personalidad perder esta oportunidad. Y quería preguntarte, ¿qué piensas sobre todo el tema de la ideología de género, de que el ser hombre o ser mujer es única y exclusivamente una construcción social? Creo que una construcción social es la idea de que ser hombre o ser mujer es una construcción social. Porque es una construcción social ese tipo de ideas propio de esta época posmoderna. O sea, el hecho de ser hombre o mujer es un dato biológico objetivo y que es parte general de nuestra historia biológica como especie. O sea, es una realidad objetiva. No entiendo cómo se viene a decir que esto es una construcción social, pero claro, hay grandes teóricas del feminismo, ¿no? Como Simone de Beauvoir, que dice que ser mujer, o que ser mujer no es algo que se nace, sino que se hace. Vamos, no le encuentro sentido. Es decir, las conductas, los roles pueden tener cierta forma social, eso, van tomando formas sociales, pero de ahí a decir que son al 100% construcciones sociales es una exageración. Y más aún, decir que el sexo mismo, el ser hombre o mujer, es una construcción social es un despropósito. Pero el hecho de que este tipo de ideas tan fuera del sentido común comiencen a ganar terreno en nuestra sociedad, en los medios de comunicación, en las universidades y en el sentido común posmoderno de nuestros jóvenes, pues es una muestra de cuán mal está nuestra sociedad, ¿no? Me parece un gran problema que la ideología de género, tomando estas ideas de trasfondo marxistoide, vea todo como una especie de lucha o conflicto, ¿no? Marx, ya sabemos, hablaba de la lucha de clases y planteaba como que la sociedad necesariamente tenía que existir en lucha, ¿no? Yo discrepo claramente de esa idea, es decir, no pienso que siempre la actividad empresarial esté en armonía con los trabajadores, pero tampoco creo en el otro extremo que decía Marx, de que siempre tengan que estar en conflicto. Es decir, hay formas éticas de gestionar lo que es la actividad empresarial. Por ejemplo, ahí tenemos el magisterio de la iglesia. Pues bien, pero esta ideología marxista cae en un maniqueísmo de que siempre tienen que estar peleados la clase obrera con los capitalistas. Pues bien, el feminismo actual que tenemos tiene raíces por ese tipo de ideología izquierdosa, y entonces en vez de decir el capitalista dice el hombre, el heteropatriarcado, ¿no? Y en vez de decir el proletario, la mujer, entonces la mujer tiene que hacer una revolución contra el orden social del heteropatriarcado. Y el punto es que allí se comienza a atacar a una institución fundamental que es la familia. Entonces, en el imaginario feminista, en la ideología de género, el malo a matar es la familia. Y esto es muy serio, porque si la familia es la célula básica de la sociedad, al tú comenzar a destruir la familia, estás comenzando a destruir la sociedad. Y eso es lo que estamos observando hoy en día. Países con desarrollo económico, pero altas tasas de suicidio, un montón de problemas sociales relacionados con la sexualidad, desórdenes, problemas de identidad. Todo esto es un gran conflicto. Y se plantea pues en términos conflictivos, el hombre contra la mujer. Entonces, yo me digo, ¿por qué verlo como conflicto si podemos verlo como siempre ha enseñado la Iglesia en términos de complementariedad? Y amar esa diferencia. No que se odie la diferencia entre hombre y mujer, sino que se ame esa diferencia y en función de esa diferencia, verla como complementariedad. ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente? ¿Cómo podemos ser mutuamente conscientes de que tanto hombre como mujer son personas dignas? En ese sentido, creo que uno puede aplaudir ciertos objetivos del feminismo de la primera ola, que era que la mujer acceda a educación, a derechos sociales y políticos. ¡Bravo! No tengo problema como cristiano católico en aplaudir eso. Pero ya cuando viene el feminismo de segunda ola y de tercera ola, ya no luchan por el tema de educación y participación política a las mujeres, cosa que les corresponde por su dignidad de persona, y la Iglesia podría perfectamente defenderlo, sino comienzan a luchar por tonterías. Comienzan a luchar por cosas que son males morales. La bandera del aborto, por ejemplo, ¿no? Es un tema que chancan y chancan las feministas, Y vamos, el derecho más fundamental que puede sostener una auténtica sociedad decente es el derecho a la vida. Poner el derecho a la libertad individual por encima del derecho a la vida es absurdo. O sea, vemos como algo muy malvado que la libertad individual de Hitler se puso por encima del derecho a la vida de muchas gentes, ¿no? En este caso, fundamentalmente los judíos. Pero parece que a nuestra sociedad no le indigna que se pretenda que el derecho a la libertad o libertinaje de ciertas mujeres se pueda poner encima del derecho más fundamental, que es condición de posibilidad de todos los demás derechos, el derecho a la vida. Justamente el aborto que mencionabas está vinculado a una teoría que se llama teoría de la superpoblación. Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué traer niños al mundo si van a morir de hambre, ¿no? Se están acabando los recursos, cada vez somos más personas. Tú eres economista de profesión. ¿Qué nos puedes decir del tema de la ideología de género? ¿Tienes un conocimiento más profundo de la ideología de género, no? Sino, ¿qué nos puedes decir de esta teoría de la superpoblación como ecónomo? Perfecto. Claro, que es un argumento específico que maneja la ideología de género para vender su agenda del aborto y la difusión masiva de métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. Bueno, como economista puedo decir directamente que eso es una gran falacia. O sea, plantear que somos un planeta superpoblado en función de que hacemos mucha presión sobre los recursos naturales o el tema del problema del hambre, solo sería un argumento fuerte si es que los recursos estuvieran racional y equitativamente distribuidos. Pero es que en nuestro mundo no tenemos eso. Así, mientras en África hay gente que muere por falta de alimento, tenemos en Europa y Estados Unidos gente que muere por exceso de alimento. Es decir, hay una muy fuerte asimetría en la distribución de los recursos. Como decía Mahatma Gandhi, el mundo tiene lo necesario para satisfacer las necesidades de todos los hombres, pero no tiene lo necesario para satisfacer la codicia de un solo hombre. En ese sentido, no es culpa de que hayan nacimientos, es culpa de que tenemos un modelo consumista, productivista, que genera una tremenda presión ecológica. Si fuéramos hacia modelos económicos, sociales, más acordes al medio ambiente y no estuviéramos en la ola del consumismo posmoderno, entonces se podría dotar razonablemente para que las personas cubran sus necesidades. En ese sentido, es una falacia, como digo, esto de la superpoblación. De hecho, hay un economista que es premio Nobel de 1998, que se llama Amartya Sen, un economista indio que vive en un país que se dice, pues, que es superpoblado y que tiene mucha pobreza, ¿no? La India. Y él investigó el problema del hambre en el mundo y se preguntaba si el problema del hambre era un problema de producción o de distribución. Si era un problema de producción, significaba que el planeta no podía producir los suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de todas las personas. Pero si era un problema de distribución, significaba que había hambre en el mundo, no porque no se pudiera producir suficiente alimento, sino porque este se distribuía mal. Y bueno, luego de una detallada investigación histórica, en función de la cual fue considerado para el premio Nobel que se le otorgó en el 1998, llega a la conclusión que el problema es de distribución. Así que no me venga la gente de ideología de género de la ONU a decir, no, es que hay que promocionar el aborto y dar facilidades para esto porque tenemos un problema de superpoblación. No. Primero establezcamos un sistema donde haya justicia social y las personas puedan acceder a cubrir razonablemente sus necesidades básicas y que no estemos en un esquema consumista. El día que, dentro de ese nuevo esquema de un orden más racional y justo, tengamos un problema con la cantidad de recursos, pues bien, se podrá comenzar a discutir eso. Y por supuesto la tecnología también puede ir avanzando en ello. Así que creo que la tecnología debe focalizarse en ese conjunto de cuestiones en vez de métodos técnicos para el aborto o cuestiones similares, ¿no? Es decir, no podemos poner en jaque por una cuestión que se pueda arreglar en función de mejorar nuestro sistema económico-social algo más fundamental, el derecho a la vida. Genial, Dante, muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, quisiera simplemente preguntarte, ¿dónde podemos, o pueden los que nos están viendo, dónde podemos acceder a mayor información sobre toda tu actividad apologética? ¿En algún sitio en específico que nos puedas comentar? Oh, sí, tengo diversos sitios en la web en donde constantemente estoy compartiendo mi actividad. Fundamentalmente el punto de encuentro es mi página oficial de Facebook, Dante A. Urbina. No como contacto de cuenta personal, sino como fanpage, ¿no? Como página oficial. Ahí publico con una frecuencia más o menos semanal videos de mis conferencias, debates, entrevistas, artículos, ciertos eventos, la promoción de ciertos eventos en los que voy a participar. Por ejemplo, si voy a dar una conferencia en tal sitio, entonces lo anuncio por ahí, la gente se puede enterar y puede ir presencialmente a los eventos, hacerme preguntas, yo estoy perfectamente abierto a eso. Entonces, en la página de Facebook, ahí comparto toda esta actividad. Tengo mi página web, ¿no? www.danteaurbina.com. Comparto, pues, lo que es, hay material de libros, artículos, preguntas y respuestas, entrevistas, conferencias, debates. Es bastante amplio, todo es material exclusivamente de mi autoría. Y hay una sección que se llama Aportes, donde escriben personas invitadas, ¿no? Afines a mí, sobre temas de interés de la línea de la página. Y, por supuesto, finalmente mi canal de YouTube, ¿no? Mi canal de YouTube, que es Dante A. Urbina en YouTube, y tengo al presente alrededor de 70 videos. Ah, y no olvidemos, claro, el tema de los libros, ¿no? Todos mis libros, ¿no? Mi libro de economía, Economía para herejes, ¿no? Que ahí la herejía no es en términos de respecto al catolicismo, sino respecto de ciertas cuestiones de teoría económica, que más bien considero que en el fondo tienen ciertos puntos en que chocan con la antropología filosófica que se debe manejar desde una perspectiva correctamente cristiana, ¿no? Pero bueno, ese es un libro no de economía, pero por supuesto lo que más les interesa son, en el marco de esta entrevista, los temas de apologética. Y bien, mi libro Dios existe, el libro que todo creyente verá y todo ateo temerá leer, se vende en Amazon, está en formato físico y virtual, y también tengo el libro Dios existe o no existe, el gran debate, hecho en base al debate que sostuve en San Marcos contra el representante de la Asociación Peruana Ateos en 2013, ¿no? Y fue publicado en los Estados Unidos. Este libro se encuentra en formato físico y virtual también allí. Genial, Dante, pues muchísimas gracias, es un placer estar contigo. Esperamos contar con tu presencia para InfoCatólica más adelante. Perfecto, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Okay.